Las carreras universitarias. Bienvenidos a la Universidad de Salamanca. Tu futuro te está esperando en la universidad más antigua de España. Elige la carrera que más te guste entre las que ofrece nuestro prestigioso centro de estudios. Periodismo, arquitectura, derecho, filosofía, magisterio, psicología, filología, turismo, química, traducción, bellas artes, veterinaria.